Ya se consolidó la visión sobre lo que es el Plan Sonora de Energía Sostenible, que ya trasciende lo estrictamente sonorense. En el caso de Sonora, repito, está el tema del litio. Ya ayer estuvo Pablo Tadei incorporado ya en funciones plenas de director de Litio MX.